Esto es Gestiona Radio. Somos como tú. Gestiona Radio Valencia 107.1 FM. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas tardes, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Una semana más con todos vosotros, intentando que disfrutéis durante estos 60 minutos que tenemos por delante. Como me escucháis, hoy tengo la voz un poquito tomada. Estoy con lo que tiene todo el mundo, con lo que está de moda, estoy con gripe. Así que espero que me perdonéis, pero mi voz no está en su mejor momento. Aún así, hemos querido, por supuesto, estar aquí con todos vosotros y traeros, como siempre, lo mejor del misterio. Y antes de empezar el programa, como siempre, indicaros que visitéis nuestra página web, canaldelmisterio.com. Recuerda, canaldelmisterio.com, suscríbete a ella y visita a nuestros sponsors, que tienen un montón de consejos muy buenos para todos vosotros. Y además eso nos ayuda. Así que gracias de antemano. También quiero recordaros que tenemos una app gratuita. La app se llama Canal del Misterio. La podéis buscar en Google Play. Es para teléfonos con sistema Android. Y dentro de esta app tenéis un montón de cosas. Por ejemplo, tenéis el acceso a todas nuestras redes sociales. Podéis poneros en contacto con nosotros, por ejemplo, e incluso escuchar los programas ya emitidos o incluso escucharnos en directo. También podéis hacerlo desde la propia app. Como siempre, un placer estar con todos vosotros. Quiero comentaros y compartir con todos también que esta misma semana, el miércoles, estuvimos con un montón de oyentes del programa en Madrid y que fue una reunión maravillosa, que estuvimos muy bien, compartimos un montón de cosas. Me encantó conoceros a todos los que os acercasteis por allí y espero que la próxima, todos aquellos que no pudieron venir a esta, que lo sé, que me consta, pues también podáis asistir. Así que ya después de todo esto y antes de que se me vaya totalmente la voz, comenzamos. Lo insólito en Canal del Misterio. Entramos en lo insólito y lo hacemos de la mano de Sandra Díez. Buenas tardes, Sandra. Muy buenas tardes, Nuria, y a vosotros también, por supuesto, misteriosos. Encantada de compartir pues una tarde más con vosotros. Bueno, nosotros también estamos encantadísimos, ya lo sabes, Sandra. Y atentos, misteriosos, porque esta tarde Sandra nos viene a hablar sobre el Vaticano, que bueno, que nunca está exento de controversias, porque todos sabemos pues cosas que envuelven al Vaticano, como por ejemplo los exorcismos o las conspiraciones, ¿no? Eso es, Nuria. Esta tarde se podría decir, pues, aquello de con la Iglesia hemos topado, ¿no? Vaya. Pues haremos un repaso por este lugar que guarda conspiraciones, profecías ocultas, sí, documentos nunca revelados. Y así que con todo esto y tras mi investigación, solo pues cabe preguntarme qué es lo que esconde exactamente la Ciudad del Vaticano. Uh-huh. Y no creo que esta tarde demos respuesta a esta pregunta, ¿no? Pero lo que sí que podemos aportar es conocimiento y, bueno, pues que cada uno saque sus propias conclusiones. Nos has conseguido ya captar aquí la atención y estamos todos ya impacientes para saber qué es lo que nos quieres contar. Bueno, me gustaría antes de comenzar expresar mi máximo respeto, ¿no?, hacia la religión y, por supuesto, hacia la audiencia. Claro. El fin de esta investigación pues es el conocimiento y la propia divulgación. Uh-huh. Y en ningún momento se pretende ni pretendo molestar a nadie. Por supuesto. Uh-huh. Es verdad que se trata pues de un tema controvertido y, bueno, intentaré exponerlo pues de la manera más aséptica posible, sin entrar ni en la religión ni en la fe católica o creencias, y bueno, y espero que vosotros misteriosos así lo entendáis también. Uh-huh. Y bueno, Nuria, si tras estas palabras todavía seguís ahí atentos, comenzaré diciéndoos que el Vaticano es el estado más pequeño del mundo, pero quizás el más grande en cuanto a influencia en el cómputo global de la historia. Fue fundado hace apenas 87 años y alberga la Santa Sede, sede máxima de la institución de la Iglesia Católica, y que, como tal, extiende sus tentáculos oscuros a lo largo de los dos últimos milenios. Uh-huh. Y es que pocos son los asuntos importantes en muchísimos siglos donde la Santa Sede no haya participado de una manera u otra. Crímenes, estafas, genocidios, asuntos mafiosos, abusos... Estamos ante un estado muy joven, neutro ante conflictos exteriores y bueno, es la mismísima sede de la religión católica y su poder lleva a cabo con apenas 900 habitantes. Eso es, Nuria, no llegan al millar de habitantes, a habitantes que en su mayoría o son religiosos o cuerpos de guardia y seguridad. Uh-huh. Y quizás estos guardias y seguridad sean los más importantes de todo este asunto, ya que se encargan de velar que su archivo secreto pues siga siendo eso, un secreto. Uh-huh. Bueno, mira, Sandra, aprovechando el momento, te diré que hay un refrán que además que nos viene que ni al pelo, que dice así, dice, en el Vaticano lo que no es sagrado es secreto. Pues mira, ese refrán es más que perfecto, Nuria, porque uh-huh, este archivo, para muchos, su existencia es materia de innumerables novelas y teorías conspirativas, y para otros, pues, no es más que un órgano que posee cualquier estado en el mundo. Sin embargo, el secretismo con que en muchos casos es resguardado, así como el extremo celo con el que estos documentos son cuidados, hacen pensar a muchos que el Vaticano oculta mucho más que registros y papeles históricos, ¿sí?, sino información tan valiosa y trascendente que su conocimiento público podría incluso cambiar la percepción de los fieles frente a la Iglesia. Este edificio, el de los archivos secretos del Vaticano, fue fundado oficialmente en 1612 por Pablo V, y para acceder allí se debe bajar a una bóveda subterránea que tiene 2 pisos de profundidad. Por supuesto, este acceso es limitado y solo pueden ingresar regularmente el personal que trabaja allí, es decir, los archivistas y, por supuesto, el mismísimo Papa. Claro. También se permite el acceso, aunque esto ya de manera más especial, a investigadores para que puedan consultar pues solo una mínima parte del archivo. De hecho, uno de los últimos investigadores en estar allí fue el escritor y autor del libro del Código Da Vinci, Dan Brown. Vaya. Se dice que el archivo secreto del Vaticano tiene unos 80 kilómetros de estantes que están llenos de unos 150.000 documentos que tienen siglos de antigüedad y que incluyen cartas de la realeza, documentos papales, documentos secretos de gran importancia histórica vinculadas a guerras, negociaciones entre países y, bueno, un montón de cosas más, ¿no? Así es, Nuria, y bueno, por empezar a destacar alguno de ellos, Vamos a hablar de un documento que podría estar vinculado con la muerte de Juan Pablo I, que, recordando su breve cargo, en 1978 y tras solo 33 días ocupando esta obligación máxima en la Santa Sede, Juan Pablo I fue hallado muerto en su habitación del Vaticano. Y según informaciones oficiales, el Papa Luciani habría fallecido debido a un infarto agudo de miocardio, producto de una mala dosis de su medicamento. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que, lejos de una muerte natural, el llamado Papa de la Sonrisa habría sido objeto de un atentado gestado en los círculos más internos de la Iglesia y la mafia italiana. Cabe destacar que el cuerpo del Papa pasó por una necropsia forense que concluyó que la muerte se había producido por la ingestión de una dosis fortísima de un vasodilatador, recetado por teléfono por el doctor de cabecera, llamado Darros. Sin embargo, este médico rechazó prontamente tal información, al aclarar que no le había recetado nada al Papa aquella noche, ni siquiera las anteriores, debido principalmente a que éste gozaba pues de un buen estado de salud. Asimismo, la religiosa que se encontró al Santo Padre en su lecho, Sor Vicenza, aseguró que Juan Pablo I yacía en su cama extrañamente, pues con el rostro calmado y en una posición de reposo. Algo pues que, digamos, no coincide con la violenta muerte que supuestamente hubiera tenido de ser un ataque cardíaco. Claro. Y bueno, los que apoyan esta teoría conspirativa sostienen que su muerte podría ser consecuencia de su férrea voluntad en la lucha directa en contra de la mafia y la masonería. Y bueno, en cuanto a los archivos referentes a la muerte del Santo Padre, así como la investigación realizada en torno a ella, están guardados en estos archivos, en donde ninguna persona, tan solo el Papa actual, pues puede acceder. Escuchándote, Sandra, parece que estemos hablando a veces de literatura, de fantasía, pero nada más lejos de la realidad. Se tratan de conspiraciones reales. Eso es. Mira, por poner un ejemplo más, Nuria, otro de los principales documentos estaría referido al sucesor de Juan Pablo I, el llamado Papa del Pueblo, Juan Pablo II, que después de sufrir el atentado un 13 de mayo de 1982 a manos del terrorista turco Ali Akka, Juan Pablo II, 7 meses después de este hecho, tuvo un encuentro de 18 minutos con su atacante. El tema de esta conversación entre ambos personajes es hasta día de hoy pues todo un misterio. Es más, Nuria, el propio Papa, después de su entrevista, declaró a los medios de prensa que aquel encuentro era un secreto que no le pertenecía y que debía respetar. Sin embargo, y según fuentes oficiales, el sumo pontífice le habría relatado al entonces cardenal y hombre de confianza Luigi Poggi los pormenores de dicha conversación. A su vez, Poggi habría redactado un informe en donde detallaba los puntos tocados en esa extraña reunión. El documento actualmente se encuentra en los archivos vaticanos y tiene la categoría de secreto pontificio. Es decir, que nadie, salvo el Papa, puede leer, publicar, difundir o dar a conocer el citado archivo al público. Pero claro, Nuria, muchos investigadores han especulado sobre los posibles temas que pudieron tratar. Para algunos, el Papa habría tenido pues un gran interés en conocer los motivos que propiciaron a Ali Akka a llevar tal acto. Según estiman estos investigadores, la idea de que el atentado estaría vinculado con el tercer secreto de Fátima era algo que provocó pues que el Papa tuviera interés en entrevistarse con esta persona. Otros señalaban que Juan Pablo II quería, como es lógico, pues conocer la identidad de los autores intelectuales del crimen. Esto se desprende porque en el libro Memoria e Identidad, el Santo Padre asegura que Akka no era más que un asesino a sueldo, desechando así las teorías que sugerían que el turco habría actuado por iniciativa propia. Y es que, de hecho, Nuria, los nombres y los países involucrados en este atentado internacional estarían en este informe escrito por Luigi Poggi. En estos archivos no debemos pasar por alto que también hay libros apócrifos o incluso cartas muy polémicas. Claro, Nuria, el archivo guarda documentos importantes para la historia, como son los primeros evangelios prohibidos o los que hasta la fecha son considerados apócrifos y no son conocidos ni por investigadores ni estudiosos, así como diversas actas firmadas, cartas y documentos de la diplomacia vaticana. Entre estas, las más importantes son la petición de anulación matrimonial del rey Enrique XVIII de Inglaterra, cuya negación provocó el rompimiento de las relaciones entre el Vaticano y Gran Bretaña. así como también podríamos encontrar documentos del Papa Pío XII y sus presuntos lazos con el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Son tantos los documentos que hay miles que aún no han podido ser revisados, leídos ni evaluados. Sandra, yo recuerdo que sobre el 2013, creo que era, salía una noticia en un periódico online cuyo título decía: ¿estará el fantasma de Juan Pablo II atrapado en el Vaticano y no encuentra la luz? O algo así parecido. ¿Tienes alguna información sobre esta noticia? Sí, mira, Nuria, para centrar un poco a nuestros misteriosos, sí, contar que esta historia pues hay que datarla a un 27 de febrero del 2013 y exactamente a las 6:30 de la mañana, cuando un católico devoto y residente en Florida estaba viendo la página del Vaticano, donde una webcam emite en streaming, o sea, en directo a tiempo real, sí, la tumba del Papa Juan Pablo II, cuando de repente vio una luz brillante que llenaba toda la habitación y luego se formó lo que parece ser una figura humana hecha de luz que emana en el centro de la pantalla. La aparición se trasladó desde el centro de la imagen a la derecha de la sala, antes de que ya no fuera visible. Y bueno, para que no se quede todo esto como muy abstracto, os dejo ahora mismo el vídeo, bueno, pues para que juzguéis vosotros mismos. Ah, muy bien, genial. Genial, pues vamos a verlo todos. ¿Y qué nos puedes contar también ante la afirmación de que el fantasma de un crimen sexual recorre también el Vaticano? Mira, Nuria, los escándalos que salpican al Vaticano están lejos de terminar. Y es que una adolescente de 15 años fue secuestrada hace ya unas 3 décadas por un gendarme del Vaticano, supuestamente para participar en orgías. Uh-huh. En el crimen estaría involucrada la mafia, así como los servicios secretos. Creo que el padre Amorth, el conocido sacerdote y exorcista del Vaticano, que además falleció en septiembre, si no recuerdo mal, creo que hizo unas declaraciones respecto a esto bastante polémicas, ¿no? Así es, Nuria. Gabriel Amorth asegura que Manuela Orlandi, este es el nombre de la niña que desapareció, bueno, pues fue asesinada después de una de aquellas orgías y que su cuerpo fue hecho desaparecer. Se trataría de la hija de un empleado del Vaticano que desapareció el 22 de junio del 83 cuando se dirigía a la Escuela de Música de San Apolinar, en el centro de Roma. Y bueno, fue obligada a participar en estas orgías. Así que se trata pues de un crimen perpetrado con motivos sexuales. Las fiestas fueron organizadas para el personal diplomático de una embajada extranjera en la Santa Sede, con ayuda de un gendarme del Vaticano que actuaba como reclutador de estas chicas. Y bueno, Nuria, y así, tras esta historia, pues llegamos hasta 2005, cuando el caso de Manuela ya engrosaba, bueno, pues los archivos que contienen tantos otros casos sin resolver, cuando un hecho desconcertante salió a la luz en un programa televisivo, bueno, pues que buscaba personas desaparecidas. Sí. Aquel día, una mujer anónima a la que la prensa identificó como Sabrina Minardi, dijo que fue el mafioso Enrico De Pedis, jefe de una banda mafiosa, quien secuestró a la niña, y que si se quería solucionar el caso bastaba con abrir la tumba y ver quién estaba enterrado. Bueno, pero ¿cómo obtuvo esta mujer estos datos? Bueno, pues según sus propias palabras, fue a través de unos sueños muy lúcidos como obtuvo la información. Al principio decía que eran sueños aislados, inconexos, con diferentes datos, pero que con el tiempo esos pensamientos invadían su mente incluso cuando estaba despierta, que no podía pensar en otra cosa. Y así pues se empezó a documentar sobre el caso. Decía que en su mente estaba claro y que actuaba por impulsos de los que no era muy consciente y bueno, pues que esos impulsos la llevaron aquel día a descolgar el teléfono y llamar para contarlo. El resto de sus declaraciones y palabras son tan confusas, bueno, pues como la explicación de todo este hecho, ¿no? Pero bueno, por llegar al final, contaros que ese año la tumba fue abierta en orden de la Fiscalía Romana y según la abogada de la familia, el cadáver de Pedis se encontraba en un ataúd colocado dentro de otro ataúd y este, a su vez, dentro de otro más, que es la misma forma como la que son enterrados los papas, que es, vamos, dentro de 3 féretros. Pero ¿cómo es posible que un criminal estuviera sepultado en una basílica, no? Ya, sí. No sé, desde luego está claro que los secretos del Vaticano son infinitos. Y ahora, Sandra, antes de terminar, querías hablarnos sobre Paloma Gómez Borrero, ¿verdad? Sí, así es. Deciros que fue la primera corresponsal femenina en Radio Televisión Española, sí, uh-huh, y que lleva 3 décadas entre los pasillos del Vaticano y, bueno, actualmente sigue siendo corresponsal. Cabe destacar también que escribe sobre fantasmas, uh-huh, y entre sus contactos paranormales cuenta cómo se topó con lo que identificó como el fantasma de Fray Piccolo, que según ella la señaló, bueno, pues una puerta en la que tenía que llamar en ese momento. También habla de estancias cerradas del Vaticano, donde ella personalmente no ha visto ningún fantasma, pero sí habla de la mala suerte que le cae a quien cruza dicho umbral. Vaya. Ha visto como trabajadores que han tenido que cruzar la puerta, a los pocos días, bueno, pues ha fallecido un familiar suyo cercano, bueno, como una hija o una madre. Uh-huh. O incluso han caído en la más absoluta ruina de la noche a la mañana. También en una entrevista relató inocentemente cómo le gustaba pasear por uno de los pasillos del enorme recinto, bueno, pues porque decía que la encantaba el olor a canela que desprendía ese lugar. Bien, pues un día comentándolo con los compañeros, la contaron que ese era el perfume que usaba uno de los más importantes cardenales del lugar, fallecido hace ya años. Uh-huh. Y para terminar ya, contar que su experiencia más extraña fue tras una entrevista a Monseñor Corrado Bellucci, un demonólogo, quien le advirtió a ella que tendría problemas con la publicación de sus libros sobre fantasmas en el Vaticano, porque el maligno prefiere que no hablen de él. Bien, pues aquella noche entró por la ventana de su habitación un pequeño mirlo que se golpeó con las paredes y las dejó manchadas de sangre. Y al día siguiente, el magnetofón con el que había grabado la entrevista estaba roto. Y no solo eso, sino que las cintas y el blog estaban desaparecidos. Vaya, vaya. Bueno, para terminar tu intervención, Sandra, querías mostrarnos un par de fotografías que consideras muy especiales, ¿no? Sí, así es. ¿Sí? Dos imágenes, ambas tomadas en el interior del Vaticano y, bueno, las cuales han sido tomadas como veraces. ¿Ah? Así que ahora mismo, bueno, pues las podéis ver y comentar qué os parece y establecemos un pequeño foro, si queréis. Perfecto, perfecto. Bueno, eso será después del programa, claro, porque sí, ahora sí continuamos avanzando por el canal. Sandra, como siempre, antes de irte, danos tus datos de contacto. Bueno, pues como siempre podéis agregarme al Facebook, estoy encantada de compartir cualquier cosa con vosotros, soy Sandra von Trier y bueno, me agregáis y además siempre acabo aprendiendo muchas cosas de lo que compartís vosotros también, ¿no? Así que bueno, por mi parte encantada y no dudéis en hacerlo. Gracias Sandra y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestiona Radio Valencia. Después de recorrer el Vaticano de la mano de Sandra Díez y conocer más a fondo, pues, cuáles son sus corredores, sus pasillos y todas sus intrigas, vamos a continuar con uno de esos relatos que tanto os gustan. Bueno, os gustan, no, nos gustan. Porque hay que ver cómo nos gustan estos relatos misteriosos, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión vamos a escuchar un relato titulado La chica del espejo. Y lo vamos a escuchar, como siempre, de la voz de nuestro compañero José Vicente García. Quedaos muy atentos porque, desde luego, no tiene desperdicio. Todo empezó con una sesión de Ouija de las que muy poca gente se toma en serio. Varios amigos se juntaron para intentar contactar con los espíritus a través de dicha tabla. El caso es que contactaron con una chica y le hicieron preguntas tontas y sin sentido, simplemente porque les parecía gracioso. Al terminar, todos se fueron a sus respectivas casas. El amigo que nos ocupa llegó a la suya y fue al baño a lavarse las manos para luego cenar. El baño está al final de un pasillo de unos 4 metros de largo. Al abrir la puerta del baño, justo enfrente está el lavabo y sobre este hay un espejo que llega casi hasta el techo. Bueno, pues el chico en cuestión, mientras se lavaba las manos, miró al espejo y vio reflejada al final del pasillo a una chica cuyo rostro era borroso. Se estaba acercando a él. El chico miró hacia atrás, pero no había nadie en el pasillo. Volvió a mirar al espejo y vio que la chica ya estaba a escasos 2 metros de él, pero a pesar de la corta distancia, el rostro de la chica seguía borroso. El chico volvió a mirar hacia atrás y vio el pasillo desierto. Cuando volvió la vista al espejo, vio que la chica estaba a menos de medio metro de él, pero su rostro seguía borroso. El chico, gritando como un descosido, golpeó el espejo con su puño derecho. Los pedazos del espejo cayeron al lavabo, propiciándole varios cortes en la mano y en el brazo. Luego, el chico salió corriendo mientras seguía gritando. A día de hoy, no se atreve a mirarse aún en un espejo, ni siquiera a pasar por delante de uno, por miedo de volver a ver a la chica del rostro borroso. Actualidad en Canal del Misterio. Entramos de lleno en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Nuria. Empezamos la actualidad de esta tarde y comenzamos con una noticia de ciencia. Una explosión cambiará el cielo en 2022. Así es, Nuria. Dentro de 5 años se producirá en el cielo una explosión que será perfectamente visible desde la Tierra y sin necesidad de utilizar telescopio alguno. Según Larry Molnar, del Calvin College de Michigan, Estados Unidos, será algo nunca visto hasta ahora. La causa es la fusión de un sistema binario, que consiste en 2 estrellas que orbitan una alrededor de la otra y que, según los cálculos, se fundirán en una sola en el año 2022, produciendo una explosión catastrófica. En concreto, se podrá entender entonces la unión de una estrella binaria de contacto, un tipo de estrella que se caracteriza porque 2 esferas de plasma y energía se tocan y comparten una atmósfera común, como si fuesen 2 cacahuetes dentro de una misma cáscara. Sí. Así es. Se sabe que en estas estrellas el idilio se mantiene hasta que se produce una nova, una violenta explosión termonuclear acompañada de la expulsión de una parte de la envuelta exterior de gas de ambas estrellas. Si Molna tiene razón, en 5.000 años veremos el nacimiento de una estrella literalmente. Bueno, esperaremos a que pasen estos 5 años a ver qué es lo que ocurre. Pasamos a la siguiente, María, y es que por lo visto ha sido demostrado realmente somos polvo de estrellas. Así es, Nuria. Decir que somos polvo de estrellas puede ser un cliché, pero es un hecho innegable que la mayoría de los elementos esenciales de la vida se hacen en las estrellas. Sten Hasselquist, de la Universidad Estatal de Nuevo México, ha afirmado que por primera vez pueden estudiar la distribución de elementos a través de nuestra galaxia, y afirma que los elementos que miden incluyen los átomos que constituyen el 97% de la masa del cuerpo humano. Los nuevos resultados provienen de un catálogo de más de 150.000 estrellas. Para cada estrella, incluye la cantidad de cada una de casi 2 docenas de elementos químicos. Jennifer Johnson, de la Universidad Estatal de Ohio, opina que es una gran historia de interés humano y que ahora pueden trazar la abundancia de todos los elementos principales encontrados en el cuerpo humano y a través de cientos de miles de estrellas de nuestra Vía Láctea. Esto les permite colocar restricciones sobre cuándo y dónde en nuestra vida de la galaxia tenía los elementos requeridos para evolucionar una especie de zona habitable galáctica temporal. El catálogo de abundancias químicas de las que se generaron estos mapas ha sido publicado y está disponible gratuitamente en la web www.sdss.org. Continuamos con la actualidad aquí en Canal del Misterio y lo hacemos con un titular que dice así: la Luna se formó por una serie de impactos. Sí, Nuria, ¿quién no se preguntó alguna vez cómo se formó la Luna y cómo llegó hasta ahí? Sí. Actualmente existe una teoría dominante que sitúa su origen hace unos 4.500 millones de años, cuando Seiya, un objeto del tamaño de Marte, chocó brutalmente contra la joven Tierra. Los escombros producidos por la colisión formaron una densa y caliente nube de residuos alrededor de nuestro mundo, que, por la fuerza de la gravedad, acabaron unidos dando forma a nuestro satélite. Sin embargo, esto no convence a muchos científicos, y entre ellos está un grupo del Instituto Weizmann de Ciencias en Israel, que contradice la hipótesis más aceptada de un único y colosal impacto. Según su teoría, en realidad fueron por lo menos 20 los impactos de distintos objetos contra la Tierra que ocurrieron durante muchos millones de años. Las lunitas resultantes de cada golpe migraron y terminaron finalmente dando origen a nuestro satélite natural. El motivo por el que la explicación de Seiya no satisface a los autores de este nuevo estudio se basa en la composición de la Luna, que tiene una firma isotópica muy parecida a la de la Tierra. Esto simplemente no debería ser así, ya que en el caso de un único choque gigante, el cuerpo resultante debería ser una mezcla del impactador y la Tierra. Sin embargo, en sus simulaciones, los investigadores vieron que los impactos produjeron discos de escombros, muchos de los cuales estaban compuestos en su mayor parte por material terrestre y no del cuerpo impactador. Bueno, yo sigo teniendo las dudas que tenía, ¿eh? Ah, ¿te quedas con la primera teoría de un único impacto? No sé, sí, me quedo con las dudas, que no sabemos realmente cómo fue. Sí, exactamente. Sí. Eso creo que va a tardar mucho en poder afirmarse. Sí. Y ya para acabar, María, la última noticia que nos traes hoy dice así: una compañía innovadora proyecta un increíble edificio para dentro de 45 años. Sí, Nuria, será flexible, capaz de comerse la contaminación, autolimpiable y con balcones retráctiles. Arconic es una compañía innovadora con sede en New York, que emplea nuevos materiales y técnicas avanzadas para fabricar productos de ingeniería y construcción. Su lema: hacemos real lo imposible. Y no solo esto no será imposible, sino que será algo fantástico, ya que se trata de una propuesta para la creación de los rascacielos del futuro. Según la empresa, dentro de 45 años, estos grandes edificios serán algo mucho más versátil, sugerente y ecológico. Los ingenieros plantean la construcción de un impresionante rascacielos de 5 kilómetros de altura. ¡Madre mía! ¡Qué burrada! Impresionante. Sí, sí. A ver quién se atreve a estar en el ático, ¿no? ¡Uf! ¡Calla, calla! ¡Qué vértigo! Sí, con materiales todavía en desarrollo o que acaban de llegar al mercado. Lo ambicioso no se queda en la altura. La idea es que el inmueble tenga una fachada de aspecto orgánico que realmente parezca construida por el ser humano, realizada a partir de materiales fabricados con una impresora 3D. Emplearán una tecnología llamada EcoClean, capaz de devorar el smog y purificar el aire a su alrededor. El resultado es un edificio más limpio, rodeado de aire más puro. Además, el rascacielos dispondrá de unas ventanas retráctiles que podrán convertirse en un balcón de cristal de 3 metros cuadrados en menos de un minuto. Madre Aunque mía. El planteamiento de un edificio construido en 3D pueda parecer algo demasiado atrevido, no es la primera vez que se propone. Concretamente en Dubái, por ejemplo, también se estudia la creación de unas oficinas levantadas con esta técnica. Bueno, bueno. 5 kilómetros de altura. Es que lo encuentro, vamos, una exageración. Es impresionante. Bestial. Es impresionante. Yo, desde luego, como para que se estropee el ascensor, ¿no? A ver quién sube. En helicóptero. Uy, uy, uy, madre mía. Bueno, María, como siempre, nos tienes al tanto de toda la actualidad. Y antes de marcharte, pues danos tus vías de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariate_bcn. Hasta la semana que viene, María. Hasta la próxima, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Lugares insólitos en Canal del Misterio. Todos conocemos o hemos escuchado alguna vez hablar del famoso Triángulo de las Bermudas en el Océano Atlántico, un lugar donde desaparecen barcos y aviones con toda la tripulación. No se sabe realmente lo que sucede en este extraño lugar, solo que miles de embarcaciones y aviones han desaparecido a lo largo de los años e incluso sigue ocurriendo. Esta no es la única zona del mundo donde desaparecen personas. El lago Poyan, en la provincia de Hangzhou, en China, es catalogado por muchos como el Triángulo de las Bermudas Oriental. El Poyan, de aproximadamente unos 3.500 kilómetros cuadrados, es el lago de agua dulce más grande de toda China. Se encuentra en la zona del templo Laoye y no es un lago muy profundo, ya que su medida es de 8 metros, aunque puede llegar a más de 20 en sus zonas más profundas. Esta tarde vamos a viajar a este lago misterioso con Aluriel Vera. Buenas tardes, Aluriel. Buenas tardes, Nuria. Hoy vamos a descubrir el lago Poyan en China, donde hay muchas desapariciones a lo largo de la historia en este lago, Nuria. Uh-huh. Para conocer un poco la historia del mismo, tenemos que remontarnos a mediados del siglo XIV, en el reinado del emperador Zhu Yuanzhang, fundador de la dinastía Ming. El emperador se enfrentó a su enemigo Chen Zhuolian con una minoría a la que llamaron Min, que significa brillante. En 1360, Zhu y Chen Zhuolian se enfrentaron a una guerra que parecía no tener fin. El ejército de Zhu derrotó al ejército de Chen en el lago Poyan en 1363 y todos los hombres de Zhuanzhang resultaron victoriosos. Esta fue una de las mayores batallas navales de su historia y cuenta la leyenda que tan grande fue el derramamiento de sangre por las víctimas, miles de personas murieron en este lago, que los espíritus de los fallecidos siguen allí, en estas aguas misteriosas, y durante décadas estarían de alguna manera cobrando su venganza, haciendo desaparecer miles de embarcaciones. Estas aguas han devorado incontables barcos de pesca, embarcaciones de recreo, buques de carga y barcos militares, durante el periodo comprendido entre los años 1960 hasta la década de los 80, unos 200 barcos y más de 1.600 personas desaparecieron misteriosamente en este lago, en el Poyan, Nuria. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, como siempre, Luriel. ¿Cuándo fue la primera desaparición? Sí, una de las primeras desapariciones ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, el 16 de abril de 1945. El buque de carga japonés Kobe Maru se hundió en las aguas del Poyan misteriosamente con sus 200 tripulantes y un tesoro que había sido robado y tenían en su poder. La Armada Imperial Japonesa envió un equipo de rescate con 7 buzos para recuperar esta carga tan valiosa, pero solo uno de los buzos sobrevivió, el resto desaparecieron. Uh-huh. Lo que vio el buzo en las profundidades nunca lo sabremos, pero quedó aterrorizado y con problemas mentales de por vida. El gobierno chino intentó recuperar el barco y contrataron al experto en rescate Edward Ball con su equipo. Esta búsqueda duró varios meses, pero de nuevo varios buzos estadounidenses desaparecieron. Años más tarde, Edward Ball, en una entrevista, afirmaba que mientras buceaba con su equipo, vio una luz cegadora en la oscuridad, mientras parecía que el lago temblaba y que una extraña fuerza los arrastraba al fondo. Edward Ball logró escapar como pudo de aquella marea que intentaba tragarlo. Llegó a cierta distancia y presenció cómo su equipo desaparecía. Pero el Kobe Maru y los buceadores no son las únicas víctimas del lago. En 1985 desaparecieron 13 embarcaciones con unas condiciones climatológicas tranquilas. El misterio más grande de este lago radica que ninguna de las naves pudo ser recuperada pese a los esfuerzos para localizarlas, Nuria. Uh-huh. Bueno, nos has contado varios casos, pero esto ya pasó hace bastante tiempo, años. ¿Hay algún caso reciente, Aluriel? Sí, sí que los hay, Nuria, desde hace poquitos años. Uh-huh. En marzo de 2010, un buque de unas 1,000 toneladas se hundió cerca de la costa sin apenas viento y con las condiciones meteorológicas buenas, estables. Sus restos y la tripulación nunca fueron localizados. En 2001, un gran buque de carga que simplemente transportaba arena, le ocurrió lo mismo. Se hundió sin dejar rastro. Juan Frangren, un pescador con 50 años de experiencia, presenció cómo este gran buque se hundía delante de sus ojos. Un día de invierno de 2001, estaba con sus compañeros en el lago y todo parecía estar bien. El viento estaba tranquilo. Pero de repente, el tiempo cambió. Las olas llegaron a ser tan feroces que todos los barcos trataron de llegar a la costa, todos menos este. Uno de sus extremos de repente se hundió y el buque desapareció en la profundidad del lago. Este oleaje duró menos de 20 minutos. Después todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera sucedido. Según Juan, por lo general hay señales que previenen antes de que una tormenta de estas magnitudes ocurra, suceda, ¿no? Sin embargo, en las aguas del templo Lyon azotan en un abrir y cerrar de ojos. Lo más extraño de estas desapariciones, aparte del gran número de barcos y las condiciones climatológicas en las que normalmente se producen, es que se trata de un lago poco profundo, como hemos comentado antes, por lo que no debería ser un problema encontrar los restos de estos buques o los restos humanos. Claro. Xiao Xian, investigador del Instituto Nanjing de Geografía y Limnología, quien ha pasado parte de su vida intentando encontrar una explicación factible a estas misteriosas desapariciones, en unas declaraciones a la prensa, afirmó estar sorprendido por el gran número de barcos desaparecidos y por no aparecer ningún rastro de náufragos o restos humanos. Los únicos indicios encontrados, Nuria, fueron en el año 2000, cuando una expedición de arqueología subacuática utilizó equipos avanzados con sonar para localizar anomalías magnéticas. Una de estas anomalías parecía mostrar el contorno de un barco, pero no pudieron recuperar los restos, Nuria. Además, creo que le ocurre algo especial al viento, ¿no? Sí. Los pescadores cuentan que cuando sopla el viento, la espuma y las olas del lago no van en línea recta, sino dando vueltas hacia arriba en forma de V, lo que conlleva muchas dificultades sobre qué dirección seguir. Claro, a los capitanes de los barcos los despista y no saben qué rumbo tomar. Muchas personas que trabajan en el mar tienen miedo de atravesar la puerta del infierno. Para los pobladores de Duchang, el lago Poyan es la única vía de acceso al río Yangtze. Y antes de viajar por las aguas de la muerte, rezan y queman inciensos. Incluso los capitanes de los barcos que cruzan el lago se quedan unos minutos en la orilla, en total silencio, como ofrenda y respeto a este lago misterioso, para que no ocurra ninguna desgracia. Cuéntanos, hay imagino que habrá algunas teorías sobre lo que podría estar pasando en este lago, ¿no? Hay muchísimas teorías, Nuria, sobre lo que podría estar pasando en este lago, en el Poyan, que van desde lo natural hasta lo sobrenatural. Pero todavía no hay ninguna explicación convincente acerca del fenómeno que puede causar todo ello. Sin embargo, hay quien opina que en la zona hay campos magnéticos que provocan fuertes tormentas capaces de llevarse por delante embarcaciones enteras. Otros dicen que en esta zona se dan patrones de viento verdaderamente extraños que hacen que se formen remolinos debido a las corrientes de aire, lo que daría lugar a tormentas hasta tal punto de hacer naufragar a los navíos, incluso a navegantes expertos. También los bancos de arena que se forman de repente. Algunos de estos barcos podrían haber impactado o chocado contra cualquiera de estos bancos que se forman en el fondo del lago. Claro, imagino que también habrá gente que piense que puede ser alguna puerta dimensional que haya allí, ¿no? Claro, Nuria. Sin embargo, lo más increíble es que se han llevado a cabo expediciones en el suelo del lago, pero no se han encontrado absolutamente nada. Es como si los barcos se vaporizaran sin dejar ningún rastro. Si no recuerdo mal, creo que había otro lago en Japón donde también desaparecen barcos y aviones. Sí, el Mar del Diablo o Triángulo del Dragón. Exacto, sí. Sí, que se encuentra ubicado en el Océano Pacífico alrededor de la isla Miyake, más o menos a 100 kilómetros al sur de Tokio, Nuria. Este lago, desde hace miles de años, los habitantes de la zona lo han calificado como extremadamente peligroso porque han sucedido múltiples desapariciones y sucesos muy extraños. Embarcaciones pesqueras, grandes buques de la Armada y aviones de todo tipo han desaparecido junto con toda su tripulación. Bueno, pues vamos a dejar este lago para otra ocasión, a Luriel. Ya nos has dejado aquí con la miel en los labios, eres muy mala. Y porque tenemos que dejarlo aquí, ya sabes que el tiempo vuela, y eso sí. Es así. Pero antes de irte, por supuesto, danos algún dato de contacto. Bueno, pues pueden buscarme por Aluriel Vera, que en Facebook y en Twitter me encuentran fácilmente, o enviar un correo a Canal del Misterio y contestaré a todos encantada. Perfecto. Aluriel, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Buenas tardes. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Y ahora hacemos un alto en el programa y está con nosotros, pues, un compañero de Canal del Misterio con el que siempre nos vamos a viajar a lugares exóticos y llenos de misterio, desde luego. Está con nosotros Luis Tobajas. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Nuria. ¿Cómo estás? Bueno, pues como siempre, un placer tenerte aquí en el programa, compañero. Y en esta ocasión, en concreto, vienes a anunciarnos pues una conferencia que vas a dar en el Ateneo Mercantil de aquí de Valencia, ¿no? Uh-huh. El día 26 de enero de 2017, o sea, dentro de nada, a las 7 de la tarde en el Ateneo Mercantil de Valencia, vamos a tener una conferencia que pues la he titulado Descubriendo Mundos Perdidos, porque de alguna forma es de lo que va a tratar, ¿no? Sí. Vamos a hacer pues un pequeño repaso a las biografías de los principales aventureros y descubridores de la historia, recorriendo, por tanto, los misterios del descubrimiento de América, pasando a la Antártida directamente por esas expediciones de Robert Falcon Scott, de Ernest Shackleton, ¿no? Sí. Y pues las historias absolutamente de fuerza, de resistencia y de lucha por el cumplimiento de un sueño, que al fin de cuentas es lo que conseguía esta gente, ¿no? Porque parece que el ser humano es el único animal que es capaz de incluso morir por alcanzar el sueño que añora. Nos daremos también, por supuesto, una vuelta por el antiguo Egipto, buscando los misterios de Tutankamón y ese descubrimiento realizado por Howard Carter en 1922. Sí. Y desde luego que, como hay que estar en boga de la actualidad, vamos a repasar esas últimas noticias del descubrimiento del Titanic. Y es que, al parecer, no fue la única causa de su hundimiento un iceberg, sino que también, al parecer, hubo un incendio que ayudó a que todo esto acaeciese. Así que, bueno, pues vamos a dar un pequeño paseo sobre estos lugares enigmáticos que hay por todo el planeta y cómo fueron descubiertos, sin dejarnos, por supuesto, pues en la búsqueda del Dorado y todas las aventuras de esos primeros exploradores, que de alguna forma es el camino que yo trato de seguir en cada viaje que hago. Porque mira que te gusta un viaje, ¿eh, Luis? Bueno, desde luego. Ya sabes que siempre que puedo, ahí estoy recorriendo pues toda la parte del mundo que me interesa, que esté siempre ligado con estos temas de enigmas de la historia, misterios de la arqueología y pues tratando siempre de tratar de acercar a nuestros queridos oyentes pues algunas de las aventuras que me surgen por ahí. Como yo siempre digo, eres nuestro particular Indiana Jones y hay que ver todo lo que aprendemos contigo cada vez que vuelves de uno de esos viajes en los que te metes y qué bien nos haces pues viajar contigo de una manera virtual, ¿no? A esos lugares. También que parece que de alguna forma pues hemos viajado también contigo. Y además, qué importante es viajar, ¿verdad, Luis? Desde luego que viajar para mí es el alimento de mi alma. Uh-huh. Así que a ver si los oyentes se animan y el día 26 de enero estamos a las 7 de la tarde en el Ateneo Mercantil haciendo un viaje por todo el mundo y pues bueno, tratando de vivir una experiencia inolvidable. 26 de enero a las 7 de la tarde en el Ateneo Mercantil de Valencia, el ciclo de grandes enigmas descubriendo mundos perdidos en el Salón Sorolla en la quinta planta del Ateneo Mercantil de aquí de Valencia. Estáis todos invitados, queridos misteriosos. Luis, nos vemos allí, ¿eh? Uh-huh. Nos vemos allí, es entrada absolutamente libre y gratuita, así que de la mano de Canal del Misterio estaremos dándolo todo. Estás escuchando Canal del Misterio, con Nuria Mejías, en Gestiona Radio Valencia. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Pues llegamos ya a uno de los rincones preferidos de Canal del Misterio, a este consejo de la semana, y ya estamos acompañados, como siempre, de Juan Perdomo. Hola, Juan. Hola, Nuria, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los amigos. ¿Qué tal todo? Pues mira, genial. Felicísima porque, como he dicho al principio del programa, la verdad es que, fue un placer conocer a tanta gente y ver de nuevo a tanta gente en Madrid en la quedada de misteriosos que celebramos. Y la verdad es que, dan ganas de repetirla, ¿eh? Y a la próxima te vienes tú, Juan. Hombre, la verdad es que me ha quedado un poco de rasquera porque me perdí la de Valencia, que además yo en la comunidad valenciana tengo muchos amigos, aparte de todo. Sí. Y me perdí la de Madrid, pero es verdad, la siguiente, he visto fotos y he visto lo bien que eso lo han pasado. Sí. Y la buena vibra que se desprende, así que de la siguiente no me puedo escapar. No me quiero escapar. Lo pasamos genial. Y y aprovecho para mandar desde aquí un besito a todos aquellos que vinieron y a todos aquellos que no pudieron venir, pero que que su intención era hacerlo, que también Exacto. Sé que hay unos cuantos. Claro que sí, hay veces que, tienes la intención de algo, pero claro. No siempre... Pero de una forma u otra están. Sí, sí. Además que habrá más ocasiones. Seguro. Exacto, claro que sí. Hay más lentejas, ya verás. Juan, vamos a lo nuestro. Bueno, a lo tuyo, a lo de tus cartas. Venga, vamos a ello. Vale, Nuria, amigos, pues esta semana tenemos un arcano mayor, uh-huh. el arcano del emperador. Es un arcano con el que yo me llevo bien y mal, porque a veces tiene un momento un poco intransigente, un poco así como cuadriculado, como cerrado, ¿no? Sí. Entonces, yo esta semana diría, el consejo tiene que ver con que tú revises cómo tú estás enfrentando la vida, enfocando tus responsabilidades, porque claro, el emperador también es un arcano de autoridad, de dominio, de control de tu vida, uh-huh. que es necesario y que tienes que llevar a efecto. Es decir, puedes estar diciendo esta semana, ponte un poco las pilas, soluciona tus temas que tengas pendientes, afronta tus responsabilidades, ejecuta tu trabajo con maestría, que eso siempre hay que hacerlo, pero por alguna razón esta semana ponte un poco más las pilas, ¿no? Uh-huh. Pero también puede estar haciéndonos referencia, Nuria, amigos, a que hemos optado por una posición ante la vida, como digo, un poco intransigente, cuadriculada, donde creemos que ya lo sabemos todo, que ya lo tenemos todo, y nos perdemos muchísimos matices. Nos falta la alegría o nos falta el toque de cierta, cierta locura, cierto toque infantil, dicho de alguna manera. Uh-huh. Es una carta un poco por eso, como digo, ambigua, y hay mucha gente que cuando le aparece esta carta en su tirada están literalmente amargados. Sí, vaya. De verdad. Vaya. Están literalmente amargados porque solo observan las responsabilidades, las obligaciones, el yo controlo, el yo sé, el yo hago, ¿no? Sí. Entonces esta semana que cada uno haga un poquito de examen de conciencia, incluido yo, por supuesto, y que cada uno hagamos examen de conciencia y que veamos por qué lado nos lo aplicamos. Si es que hemos estado un poquito tarambana y hay que ponerse las pilas, ¿sí? O es que nos estamos pasando de frenada con la responsabilidad y con esa actitud, como digo, de yo puedo con todo, y tenemos que reconocernos que somos humanos, que nos equivocamos. ¿Vale? Y que a veces hasta viene bien equivocarse. Y que tener el control absoluto de todo ni es posible ni es sano. Es muy mala esta autoexigencia y esta rigidez, sí, ¿verdad? Sí, exacto. Esa es la palabra, autoexigencia. Uh-huh. Sí. Es muy complicado cuando te ves en esos momentos porque, claro, luego además se te descontrola todo mucho más. Sí. O sea, luego, como suele decirse, es peor el remedio que la enfermedad. Uh-huh. Creo que era Bruce Lee el que decía que hay que ser fuerte como un roble, pero flexible como una caña como de bambú. Como el bambú, efectivamente, sí. Y también decía lo de ser agua, que es verdad, es curioso, ¿no? Sí. Sea agua y fluye, porque el agua, si te das cuenta, no enfrenta a los obstáculos, simplemente los rodea, sí, y sigue su camino. Es cierto. Un hombre muy sabio, sí, muy bien traído. Ya lo creo. Tenemos que hablar un día de estos en el programa, sobre él, sobre su vida. Sí, sí, es un tío muy interesante. Un personaje digno de conocer, desde luego. Totalmente. Juan, danos tus vías de contacto. Claro que sí. Para trabajar, que también hay que trabajar, para ser un poco el emperador, estoy a su disposición, estamos a su disposición en todas las redes sociales, somos Farotarot y tenemos un correo electrónico que es farotarot@gmail.com y el teléfono 605-337291. Así que ahí estamos disponibles para cualquier consulta, duda, sugerencia, lo que sea. Perfecto. Pues hasta la semana que viene, Juan. Un beso muy grande, Nuria, hasta la semana que viene. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Y hasta aquí el programa de esta semana, queridos misteriosos. Espero que lo hayáis pasado bien. Yo termino el programa con la voz más o menos bien, con lo cual estoy muy contenta de haber podido estar aquí con todos vosotros una semana más. La próxima semana os esperamos aquí, fieles a la cita, como siempre. Y por supuesto, agradeceros de todo corazón cada email que nos enviáis contándonos vuestras experiencias, vuestra vida, cosas muy íntimas que compartís con nosotros. Y que de alguna forma pues nos roban un poquito de nuestra alma también. Gracias por cada tweet, gracias por cada vez que compartís el programa, por vuestros me gustas en iVoox, que ya sabéis que eso nos ayuda a posicionarnos, por lo que comentáis en iTunes, ya sabéis que también estamos ahí en un puesto, la verdad es que bastante privilegiado, entre los 60 programas más escuchados de la categoría de cultura y sociedad de iTunes. Para nosotros un honor el estar ahí, Canal del Misterio, con programas de emisión nacional, con lo cual la verdad es que tenemos que estar muy orgullosos de estar ahí. Aún así, aunque parece que os estáis animando más a escribirnos, quiero instaros a que lo hagáis. Queremos escucharos, queremos leeros, queremos saber más de vosotros. Si quieres compartir tu experiencia con nosotros, envíanos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Y ahora sí, os dejo con la frase de la semana. Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino sus propias alas. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.